El ser humano es luz y oscuridad. No descubro nada con afirmaciones así, lo sé, pero está bien advertirlo a veces, para quizá lograr que alguno encienda alguna cerilla, por iniciativa propia, y ayude a los demás a no darse de bruces con su ceguera. Pero es que la ceguera del hombre actual se parece mucho más a la ceguera blanca de Saramago que a la falta de luz. Es más bien un exceso, una invasión de claridad mal gestionada en la que gana, como siempre, quien especula con ella. La ciencia es un buen ejemplo de este mare magnum de posibilidades que nos hacen inútiles entre tantas opciones. Y al final, escogemos las equivocadas. Vivimos obnubilados por el 3D y las pantallas táctiles, por el Dolby Surround y los 45 canales de la TDT. Y nos olvidamos del verdadero calado de la evolución tecnológica humana. Y lo que es peor, derivamos los recursos como consumidores hacia la anécdota y la pirotecnia. El hombre es capaz de comunicarse con cualquier lugar del planeta en décimas de segundo. Es capaz de curar cientos de enfermedades y de acceder con total inmediatez a la práctica totalidad del saber humano. El hombre ha sido capaz de dominar a los elementos y de hacer crecer la vida allí donde parecía imposible, pero seguimos mirando al dedo que señala la luna y rascándonos el bolsillo para enriquecer al embaucador. Aún no estamos lejos incluso de poder caer en las tristes derivas psicosociales que imaginaron algunos de los grandes escritores de ciencia ficción, los que imaginaban un mundo perfecto, un mundo feliz, en un sistema en el que aún el dinero manda. Quizá los consumidores, los nuevos ciudadanos, podamos jugar con más cabeza a este inmenso Monopoly, poniendo nuestras fichas donde merezca la pena. ¿Quién sabe? Quizá dejando de ser títeres, algunos pierdan definitivamente su máscara. Muy buenas tardes, queridos amigos de El Abrazo del Oso. Aquí comenzamos dos horitas de radio, de buena radio, dos horas de radio diferente en el 107.3 de la FM y en nuestra web en www.elabrazodeloso.es para todo el mundo. Un saludo del que os habla en nombre de todo el equipo del programa, Eduardo Moreno, con Fernando Moreno en la técnica, con Luis Illana, con Irene Fernández, con Ángel González, con Ana Muñoz, con Eduardo Aparicio, con Pedro Tosado, con Pedro José Pérez López, con Marina Mora, etcétera, etcétera, etcétera, haciendo posible este programa que hacemos cada domingo con toda la ilusión del mundo, a pesar de los pesares, intentando salir adelante y bueno, pues eso, con mucha ilusión, con muchas ganas de que disfrutes de la radio artesanal, de la radio artesanal sin excusas, como diría Luis. Y nada, que esperamos que nos acompañes estas dos horas en fechas como estas. Hoy te vamos a presentar un menú variadito con muchas cosas que hemos ido recopilando en los últimos meses en el programa En el Abrazo del Oso. Vamos a meterlas un poquito a la coctelera e intentar que todo quede, bueno, que es un menú interesante para que pases un buen ratito de radio. Te voy a recordar, eso sí, algunas formas de contacto. Hoy estamos enlatados, así que no nos llames al teléfono, pero sí nos puedes escribir al correo@elabrazodeloso.es, correo@elabrazodeloso.es, y nos puedes visitar en la web www.elabrazodeloso.es. No te olvides tampoco del Facebook, que ya somos, bueno, muchísimo más de 300 fans, muchísimo más de 300 seguidores en facebook.com/elabrazodeloso. Venga, pues no esperamos más. Vamos a comenzar un programa repleto, como os digo, de contenidos, llenos de ciencia, de misterio, de actualidad, de buena música, de cine, de todo lo que puede caber dentro de un abrazo de oso. Os dejo con los muchos contenidos que nos ha preparado nuestros compañeros en El Abrazo del Oso. Adelante.

que maltratadas en muchas ocasiones. El gran cine no tiene que tener más apellidos, el cine, sea con vaqueros o sea con lo que sea. Por eso decía Pedro que quería dejaros ese mensaje para los que le dicen que no les gustan las pelis de vaqueros, el que quiera que se dé por aludido. Los géneros cinematográficos son eso, géneros de vaqueros, de romanos, de piratas, de gángsters, de suspense, de ciencia ficción, de amor, de terror o incluso de tías en pelotas. Pero que una película lleve una simple etiqueta implícita no significa nada a la hora de discernir si gusta o no antes de verla. Sirva el ejemplo de hoy, con horizontes de grandeza podríamos haber viajado al Egipto de los faraones, a la antigua Roma, a la Edad Media, a los años de la Ley Seca, como una película de gángsters, o hasta la época actual con empresarios, políticos, policías, obispos o fontaneros empeñados en apuñalar al contrario por venganza, por rencor o simplemente por mero placer. Lo dicho, el gran cine no tiene que tener apellidos, el gran cine es eso, cine con mayúsculas. ¡Ay, qué buenos momentos de radio los que hemos pasado los últimos meses aquí en El Abrazo del Oso! Eduardo Moreno sigue dándote un poquito la tabarra en esta tarde, recordándote que estamos enlataditos, ¿eh? Hoy estamos de vacaciones y nos hemos tirado toda la semana antes de irnos preparándote este cóctel de contenidos con cosas que... Bueno, hemos podido ir recopilando de los últimos meses alguna que otra cosa nueva. Bueno, quién sabe, a lo mejor te encuentras alguna sorpresa a lo largo del programa. Yo no digo nada, que luego todo se sabe. Luego me echa la bronca Fernando, dice que hablo demasiado. No os preocupéis, seguís aquí en El Abrazo del Oso, 107.3 FM. También nos puedes escuchar en internet, en elabrazodeloso.es, en todo el mundo. Allí en elabrazodeloso.es también te puedes encontrar nuestro foro, al que te puedes dar de alta. Y también tenemos un Facebook, facebook.com/elabrazodeloso. Por cierto, que cada vez sois más los que nos seguís, tanto en el foro como en descarga, se va notando. En iTunes, por ejemplo, cada vez estamos, pues, cualquier día reventamos el iTunes, ¿eh? Vamos a explotar y nos van a intentar fichar en alguna cadena del váter o algo. Bueno, que nos vamos de la cabeza, no es que nos vayamos todavía, es pronto, así que vamos a volver, vamos a poner los pies en el suelo, vamos a mirar otra vez al micro y vamos a irnos con un poquito de música. Buena música, que nos relaje y nos dé fuerza para continuar en este ratito de radio que nos queda. Recuerda que si quieres acompañarnos, estamos todos los domingos a las 7, unas veces más en directo que otras. Pero que nos lo pasamos muy bien gracias a tu compañía al otro lado. Seguimos en El Abrazo del Oso. Solo quien ama vuela. Solo quien ama vuela. Ama, pero quien ama vuela. Pero quien vuela, pero quien ama, pero quien vuela. Solo quien ama vuela, solo quien ama vuela. ser ardiente claro de deseos alado. Quiso ascender, tener la libertad por nido. Quiso olvidar que el hombre se aleja encadenado. Donde faltaban plumas puso valor y olvido. Iba tan alto a veces que le resplandecía sobre la piel el cielo, bajo la piel el ave. Ser que te confundiste con una alondra un día, te desplomaste otros como el granizo grave. Amar, pero ¿quién ama? Volar, pero ¿quién vuela? Pero ¿quién ama? Pero ¿quién vuela? Solo quien ama vuela, solo quien ama vuela. Solo quien ama vuela, solo quien ama vuela. Conquistaré el azul ávido de plumaje. Pero el amor abajo siempre se desconsuela. De no encontrar las alas queda cierto coraje. Los brazos no aletean, son acaso una cola que el corazón quisiera lanzar al firmamento. La sangre se entristece de debatirse sola. Los ojos vuelven tristes de mal conocimiento. Amar, pero ¿quién ama? Volar, pero ¿quién vuela? Pero ¿quién ama? Pero ¿quién vuela? Solo quien ama vuela, solo quien ama vuela. No volarás, no puedes volar, cuerpo que vagas por estas galerías donde el aire es minudo. Por más que te debatas en ascender naufragas, no clamarás el campo, sigue desierto y mudo. Cada ciudad dormida despierta loca, exhala un silencio de cárcel, de sueño que arde y llueve como un élitro ronco de no poder ser ala. El hombre yace, el cielo se eleva, el aire mueve. Amar, pero ¿quién ama? Volar, pero ¿quién vuela? Pero ¿quién ama? Pero ¿quién vuela? Solo quien ama vuela, solo quien ama vuela. Amar, pero ¿quién ama? Volar, pero ¿quién vuela? Pero ¿quién ama? Pero ¿quién vuela? Solo quien ama vuela. Pues vamos a presentaros, a recordaros una increíble e impresionante entrevista que tuvimos a bien realizarle al gran Carlos Canales el pasado mes de octubre de 2009, una entrevista en la que aprovechamos para presentar su último libro de divulgación histórica, Banderas Lejanas, junto a Fernando Martínez Lainez, un libro de editorial EDAF que nos enviaba, nos mandaba a la historia de la conquista de España, del territorio del norte de América, una historia bastante poco conocida y que gracias a libros como este pues está bien que sepamos realmente lo que pasó y hasta dónde llegó el Imperio Español en tierras del actual Estados Unidos. Carlos Canales, un auténtico hombre orquesta de la divulgación, con el que disfrutamos de una entrevista completísima, recordando muchos de sus momentos de trabajo junto a Juan Antonio Cebrián, por ejemplo, en La Rosa de los Vientos, junto a Jesús Callejo, junto a Bruno Cardeñosa, con muchas curiosidades, con alguna que otra anécdota,

Eduardo Moreno, en nombre de todo el equipo del programa, con Fernando Moreno, con Ángel, con Luis, con Irene. Muchísimas gracias a todos por escucharnos y por hacer esto posible. Vámonos ahora con un poquito de música en el Abrazo del Oso. Después volvemos con muchos más contenidos en un programa especial como el de esta semana, en que nos hemos ido de vacaciones, pero tú nos sigues escuchando. Question. We are. vamos a recordar una de nuestras biografías extravagantes. La titulábamos El efecto mariposa. Nos vamos a noviembre de 2009, con Pedro José Pérez, por supuesto, a la redacción, descubriendo los secretos de Edward Norton Lorenz, uno de los constructores de este término, el del efecto mariposa. Mucha ciencia, como vais a ver, en esta biografía de un personaje curioso, de un personaje, por supuesto, extravagante, que se merecía estar en nuestra galería de personajes extraños, capaces de acercarnos a universos un poquito distintos, un poco diferentes a los que las personas normales somos capaces de haceros llegar. Edward Norton Lorenz, esta tarde recordamos este momento radiofónico con Pedro José Pérez en la redacción. Pues lo dicho, hoy en nuestra sección de biografías extravagantes nos introducimos en el apasionante mundo de la ciencia, entrando a fondo en el más moderno paradigma matemático tan importante como pudo ser en su época los descubrimientos de Isaac Newton, abarcando campos de aplicación tan diversos como las ciencias políticas, las ciencias sociales y económicas, la medicina, la geología, el cambio climático y un largo etcétera. Hablamos de Edward Norton Lorenz, el señor del caos. Nos trasladamos al año 1963. En esa época, un matemático y meteorólogo estadounidense publica un ensayo titulado Previsibilidad. 9 años después, durante una conferencia ante la American Association for the Advancement of Science, la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, una pregunta cambió el mundo de la ciencia. Con ella llegó la tercera gran revolución científica del siglo XX. ¿Puede el aleteo de una mariposa en Brasil desatar un tornado en Texas? Años antes, el mundo se sorprendió con otras dos teorías sorprendentes: Max Planck y su teoría de la mecánica cuántica, Albert Einstein y su teoría de la relatividad, y una tercera, la que nos presenta al protagonista de esta noche, Edward Norton Lorenz y su teoría del caos, más conocida por todos nosotros como el efecto mariposa. Este nombre proviene precisamente de un proverbio chino que decía: el aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo. La teoría del caos, es la que nos ocupa esta noche en el abrazo del oso. Es hija de muchos padres, esta teoría. Su existencia se la debemos a los matemáticos Benoit Mandelbrot y Gaston Julia, y al biólogo Arthur Taylor Winfrey, al psiquiatra Arnold Mandel y a nuestro querido Edward Norton Lorenz. Ellos no fueron los primeros en tropezar con el caos. A fines del siglo XIX, el matemático francés Henri Poincaré mostró que la danza gravitatoria de tres cuerpos celestes era tan compleja que resultaba imposible de calcular, aunque las ecuaciones que describen el movimiento parezcan simples. Pero las ideas de Poincaré no fueron reconocidas en su tiempo. Edward Norton Lorenz nació en West Haven, en Connecticut, el 23 de mayo de 1917. Se licenció en matemáticas para el Dartmouth College en 1938. 2 años más tarde, finalizó un máster también en matemáticas por la Universidad de Harvard. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, fue reclutado por el ejército estadounidense, sirviendo como pronosticador del tiempo para la Fuerza Aérea de este país. Después de la guerra, decidió estudiar meteorología en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, en Boston, donde estudió bajo la tutela de James Murdoch Austin, estudiando primero un máster y luego un doctorado. En 1948, Se convertiría en profesor interino de la universidad y ya en 1962 obtuvo la plaza de catedrático dedicándose a hacer simulaciones climáticas usando las computadoras de la época bastante limitadas en tiempo y recursos. Y la causalidad, que no la casualidad, como en otros muchos grandes momentos de la historia, volvió a aparecer. Un día de 1961, nuestro Lorenz realizaba una serie de simulaciones usando un programa informático de predicción. Intentaba repetir la misma simulación varias veces consecutivas y para ello apuntó los datos de la segunda fase de la misma para no tener que completar continuamente el modelo completo, para no tener que repetirlo todo. Fue entonces cuando descubrió que una diferencia menor al 0,1% provocada por el redondeo de las condiciones iniciales provocaba cambios drásticos en la predicción final que lo alejaban rotundamente de los resultados obtenidos en el primer intento. Esto hacía que el simple aleteo de una mariposa pudiera convertir a la predicción atmosférica a largo plazo en una fantasía imposible de hacer realidad. Este descubrimiento casual dio pie a su ensayo Previsibilidad y a la teoría del caos y el efecto mariposa. La teoría del caos dice que el caos es la complejidad de la supuesta causalidad en la relación entre eventos sin que se observe una traza que relacione la causa con el efecto. Esto significa que cualquier evento insignificante del universo tiene el poder potencial de desencadenar una ola de eventos que alteren el sistema completo. El estudio del caos puede estar relacionado con el azar, el destino o la casualidad y todo aquello que aparentemente no tiene una relación funcional que lo rija, pero que en un determinado momento se produce a través de enormes energías y generando cambios notables que el hombre no se puede explicar. Para comprender un poquito mejor el término de efecto mariposa y la teoría del caos, lo podemos resumir de manera perfecta con unos versos de Shakespeare, basados en la leyenda de la muerte del rey de Inglaterra, Ricardo III. Decía así: por un clavo se perdió una herradura, por una herradura se perdió un caballo se perdió una batalla se perdió el reino. Y todo por un clavo de una herradura. Una buena forma de explicarlo y de entenderlo. Un pequeño detalle puede ir desencadenando cosas que den como resultado final algo muy distinto a lo esperado. Nos vamos a ir a 1972, una conferencia que daba Lorenz. Además de las importantes cuestiones que debatió, la predictibilidad del clima, el cálculo numérico, la importancia del ordenador para crear modelos climáticos, Lorenz ejemplificó con el aleteo de un pequeño insecto en un punto determinado del globo la capacidad para desencadenar una situación de desequilibrio, de inestabilidad en las condiciones meteorológicas de lugares alejados. En la actualidad, y en un contexto en que todos estamos fuertemente interconectados, la imagen del ala de la mariposa se podría utilizar perfectamente también para ilustrar, bueno, pues cosas como la crisis global en la que estamos sometidos últimamente. A escala global, la alegoría del ala de la mariposa puede hacer más evidente la influencia que llegan a ejercer algunos factores sobre determinados aspectos de la vida en nuestro planeta. En un medio inestable, la idea del ala de la mariposa nos habla de la sensibilidad que pueden ofrecer los aspectos de la vida humana sujetos a determinadas condiciones. No se libran, entre otros, pues eso, los mercados de valores, los movimientos políticos y sociales, la evolución de las economías, los accidentes geográficos, el sistema circulatorio del cuerpo humano, la configuración neuronal o los copos de nieve. La verdad es que da que pensar todo esto. Quizá, bueno, pues si tienes dudas sobre que un pequeño gesto, una pequeña actitud de una sola persona puede cambiar el mundo, pues podemos aferrarnos a este tipo de teorías, a esta teoría del caos, para pensar que quizás sí, quizá un pequeño cambio hecho por una sola persona puede desencadenar algo mucho más grande. Bajo todas estas premisas, Lorenz desarrolló un sistema para entender fenómenos atmosféricos que escapaban de lo predecible. Hay quien dice que el meteorólogo se inspiró en un cuento de Ray Bradbury. No sé si lo conoceréis, a mí me gustó muchísimo en su día. El sonido del trueno, del que también se hizo una película un poquito más floja. Dicen que Lorenz se basó en este cuento para llegar a sus conclusiones. En este cuento, unos viajeros del tiempo pisan inadvertidamente una mariposa y cuando regresan a su época se encuentran con un mundo que, a causa de esta pequeña alteración, toma un rumbo evolutivo muy distinto. Paralelamente y cogidas de la mano, tendrían que ir otras teorías, la teoría del caos y la teoría de los fractales de Benoit Mandelbrot, nuestro querido Mandelbrot. Habló de los fractales. Este término, el término de fractal, determina una cualidad que tienen todos los elementos que poseen forma. Consisten en la repetición de formas irregulares de una manera reiterada. Se van repitiendo estas irregularidades, combinando irregularidad y estructura. Geométricamente, los objetos que nos son familiares suelen tener una, dos o tres dimensiones. Mediante los fractales, pues digamos que se puede expresar una nueva dimensión. Los fractales, al igual que la caótica, se aplican en un gran número de áreas de conocimiento, como la medicina, las matemáticas, la música, el arte o la biología. Bajo los parámetros en los que se mueven los fractales se puede explicar muchísimas formas de vida, muchísimas formas de organización de estructural de nuestro planeta, cosas que nos rodean día a día, incluso como puede ser la formación de una nube o la forma que tiene el agua de entrar en un sumidero, incluso pues la estructura de un árbol o de nuestro sistema de arterias y venas. Todo esto se puede explicar con fractales, por resumirlo así de una forma un poquito grande. En casos prácticos se utiliza también para la comprensión de archivos digitales o el análisis de redes de tráfico. También son utilizados para la realización de modelos de superficies naturales, divisiones entre fronteras y comarcas. Y bueno, muchísimos casos aplicables a nuestra vida cotidiana. Con ambas teorías intentamos dar respuesta a todos los interrogantes que nos plantean los continuos cambios a los que debemos enfrentarnos en una realidad en que todo cambia de forma continua y muy irregular. En sus últimos años de vida, siguiendo con Lawrence, según su hija Cheryl, nuestro científico seguía aún activo, saliendo a caminar cada semana y había seguido participando en diferentes investigaciones y estudios ayudado por algunos de sus colegas de profesión. El día de su muerte le llegó el día 16 de abril de 2008, a los 90 años. Su investigación ya fue reconocida con el premio Crafoord, que otorga la Academia Real de Ciencias de Suecia, creado un reconocimiento de labores no científicas incluidas en los premios Nobel. Posteriormente recibió el premio Kioto de las ciencias planetarias, la astronomía y la astrofísica en 1991. En esta ocasión, el jurado que decidió el galardón señaló que Lorentz tuvo su más osado logro científico al descubrir el caos determinista, un principio que llevó consigo los cambios más dramáticos en la visión humana de la naturaleza desde los tiempos del naturalista inglés Isaac Newton. Como apunte final, comentaros que el caos no resulta ser tal, sino que en el caos existe cierta organización matemática. Lo único, que todavía no hemos sido capaces de comprenderla. Ya lo dijo Albert Einstein, el azar es lo que aún el hombre no ha podido llegar a comprender. Hasta aquí estas dos horas de radio en el 107.3 de la FM, en el abrazo del oso.es, dos horas de radio en un día casi semana santeño que nos sirve para meternos de lleno en esta semana especial que algunos aprovecharemos para alargarme de aquí, para descansar un poquito y disfrutar de unos días libres. El abrazo del oso que llega a su fin, volveremos el próximo domingo, también un poquito enlatados por aquello de que la Semana Santa estará acabando, su apogeo, acabando, el último domingo después de las procesiones. Nosotros nos vamos marchando, vamos cogiendo los bártulos, el equipaje y a disfrutar. Con Fernando Moreno en la técnica, muy buenas noches, muy buenas tardes, buenos días, con el que os habla Eduardo Moreno en la dirección y en la locución, intentando agitar la coctelera lo mejor posible para que quede algo interesante que tú puedas disfrutar en la radio. En nombre de todo el equipo del programa, os mando un fuerte abrazo, sed muy felices, fuerza y honor.